Pues ya estamos grabando. Vale, resumiendo el punto uno que no habíamos grabado, vas a hablar, Bernie, con Willy para que los tips se meten. Mira, ahí está Willy. Para que los tips se metan en la propia página. Sí, hola Willy. Bueno, pues sí, que básicamente mañana me traen los disquetes, los rellenamos con las etiquetas frikis, le metemos el HTML que me dé Willy y eso estaría listo para hacer. Bueno, también está por otro lado el tema del ordenador que hay que llevar allí, que también lo he conseguido también de un sitio que no voy a decir por si esto lo oyen, y que le vamos a poner una caja encima que haga que sea un supercomputador de 1990. Vale, habría que tener bastantes rotuladores negros de estos un poco gordos, bueno, no muy gordos, para que la gente escriba sus nombres. ¿Para que los escriba dónde? Al entrar, que ponga su nombre en el disquete y se lo cuelgue. Ah, vale. Cintas y eso tenía Willy muchísimas, ¿no? El swag. Sí, creo que venían unas cuantas, lo que no sé si había 200. Pues eso habría que mirarlo. Lo importante es que no nos encontremos con que tenemos disquetes y no tenemos que poner nombre. Tenemos cintas pero no disquetes. Tenemos disquetes pero no cintas. Vale. Inma, el tema del voluntario para hacer el vídeo. Voy a ir mirando un segundo, perdonad. Voy a ir mirando lo que mandó Willy de lo que venía en el swag, a ver si, a ver, para echar el cálculo, a ver cuántos podía haber, ¿vale? A ver, ¿qué? De cintas de estas para colgarte el disquete. Ah, pues no conté cuánto había en cada una, pero lo miro en un momento, a ver. Inma, lo del voluntario para grabar el vídeo. Sí, dime. Hemos encontrado algo. Yo puse algo por Twitter en la cuenta de Mozilla Hispano, pero nadie contestó, creo. Sí, yo también retuiteé el mensaje y no, parece que nadie ha contestado. Hombre, yo creo que lo mejor es, como me comentaba hace unos minutos, que hacer una lista con todas las cosas que hay que hacer y coordinarlo con los voluntarios, que, o sea, mandarle un correo a todos ellos diciéndole hay todas estas cosas que hay que hacer, que se pueden hacer, quien quiera hacerlo. Y a Lo ver, vamos metiendo en ese documento que he abierto ya. el documento este de necesidad de programas medios. Sí. Pero bueno, aquí la mayoría de las cosas que se enumeraron están ya asignadas a alguien, ¿no? Por ejemplo, el tema de programa, todo eso, el tema de logística también. Sí, en logística vamos añadiendo puntos. Por ejemplo, gente para mover las sillas cuando termine la charla. Gente para servir las pizzas, gente para estar en la puerta y no sé qué, ¿sabes? Sí, en lugar de hacer un apartado diferente de nuevo que diga voluntarios y todo lo que pueden hacer, tú dices incluirlo Sí, para dentro luego de las mandarlo, luego secciones que cuando ya mandemos el hay correo, sí. y enviarle este correo a la lista de voluntarios. Sí, eso lo hacemos luego más tarde, cuando hayamos definido qué ponerles. Sí. Vale, pues entonces vamos a empezar por lo primero de todo. Queda el tema del vídeo. Que no sé, a ver dónde estaba eso. A ver, el tema de programa, ¿dónde estaba, Rubén? Debajo de logística, ¿o qué te refieres? ¿Qué buscabas? Lo de hacer esto aquí. Dice, encontrar un voluntario para hacer un vídeo del evento. Claro, yo he puesto aquí voluntario, he puesto Inma, porque como yo dije de coordinarlo, lo Vale, voy a pues hacer quitarme. muévelo abajo y pon una persona encargada de hacer el vídeo. Lo único que, claro, que necesitaremos una cámara. Sí, eso es importante. Pues el Es voluntario que venga con importante, es cámara, un ¿no? detalle ¿O qué? importante. Y al voluntario le vamos a pedir también que traiga cámara. Sí, Me y un parece, no vamos a Steadicam faltar a también. nadie. De hecho, debería traer ¿Eh? un Steadicam de estos para que no haya vibraciones y pueda. Y una grúa para que pueda hacer planos desde arriba también. Pero vamos, Bueno, eso se lo tiene en casa. entonces dice, este apartado ponerlo abajo. Sí, con las cosas que vamos a pedir a los voluntarios que quedan pendientes, ¿sabes? Pon un punto que sea. No, que no tenga asignado a nadie abajo, ve poniéndolo. Y los que no tengan asignados a nadie es los que vamos a mandar luego en el correo a los voluntarios. Pero entonces, vamos a ver, creamos una sección específica para el listado de cosas que pueden hacer los voluntarios. Yo es que creo que así va a ser más fácil. Vale, sí, como veas, pon un punto y lo metemos todo Yo debajo de así lo aquí. entiendo mejor porque que si no, un lío, un montón de cosas que hay aquí. Bernie, has leído 280 colgantes para los disquetes. ¿En serio? Qué guay. Vale, pues. Hay 35 paquetes, pero hay 8 paquetes. Pues tenemos de sobra entonces. Qué bien. Pues tenemos 200 disquetes. ¿Has salido un barra punto? No. Y en alt tampoco, que les contacté ayer, no, ni puto caso. Yo mandé un. Les mandé un reply en Twitter a unos. A los chicos de Cámara Abierta 2.0 de Valos. Les dije que les invitaba y me respondieron con gracias. O sea que no sé si eso será que aparecerán o no. Ya, yo lo vi, la verdad, pero es verdad que no. Solo vi eso que te decían, gracias. Vale, pues. Vamos a revisar primero los puntos que están asignados para alguien y al final pensamos todo lo que ha quedado pendiente para voluntarios mejor. Vale. Venga. El siguiente punto, que era el de la música, pues yo el otro día por la mañana me aburría y estuve haciendo clics en todos los álbums que vi de gente española en Jamendo y que no sonaban excesivamente mal. No sé si les habéis podido echar un vistazo. No, acabo de ver que lo habías puesto, voy a pinchar en alguno a ver. Todos son grupos de España, excepto el primero que pongo álbum de donde sacamos el podcast, que es la música freak electrónica de robots que metemos en el podcast siempre. Es el álbum que está bien. Realmente hay grupos cojonudos en Jamendo. Pero como ya os digo, piqué un poco de aleatoriamente, ¿sabes? No, tampoco dediqué mucho tiempo. Fueron los 7-8 que vi por ahí. La primera es cojonuda, mano, a mí me encanta. Ya, es que es muy bueno. Es que además es perfecta, o sea, sobre todo para la entrada, cuando entras que te suenen robots y cosas, mola un montón. Claro, el primero es más que nada para eso, para ponerlo antes de la charla y tal, y lo siguiente ya es para poner de música de ambiente luego con... ¿Cuánto tiempo vamos a estar allí? Pues no sé, con lo que hemos pagado, hasta que nos echen. Por eso, yo no sé cuánto, a ver si viene Fran, cuánto hemos pagado de barra libre y cosas de esas. O sea, eso, hasta que nos echen. Hasta que acabemos con las existencias de pizzas. Claro, hombre, la gracia es que no tengamos que irnos. O sea, hemos pagado 800 pavos por el este. Se supone que le tenemos hasta tarde. Porque era desde la hora que le hemos cogido hasta, se supone, hasta el final del día, por lo que hablé yo con Fran. La gracia es que la gente que se quiera poder quedar de charla y no sé qué, pues que se quede de sobremesa, como quien dice. Sí, lo digo sobre todo por la música. No sé si en algún momento van a tener que hacer un loop. Hay mucha música, ¿eh? Y no sé si conocéis algún grupo así que no suene mal, que sea español, ya para poner, ¿sabes? Música española ya de paso, que buscamos algo libre y tal. Hay muchísimo en Jamendo de gente de España. De hecho, es de los países en los que más hay, ¿no? Coño, la que dices rock, grunge, algo más durillo. Es durillo, ¿eh? Hombre, hay canciones que sí que son un poquito más durillas, sí. Pero, joder, suenan cojonudos. No, está bien, está bien. Estaba intentando tacharlo, tío, pero no encuentro el botón. Formato tachado. Fácil, ¿no? Tachura la selección, ¿eh? Y ya te digo que no lo ha hecho intensivamente, sino que he ido picando aleatoriamente y los que no sonaban mal les he añadido. Pero es que hay exagerada. O sea, yo no sé la cantidad de grupos que habrá solo de España. A ver, los Pucelano, ¿cómo suena? Al lío. Una buena hostia. Me encanta. Historia de un zapato. Pues sí, está bien. Willy, ¿estás por aquí? Sí, dime. Para el tema de los disquetes hablábamos de lo del código. ¿Cómo lo hacemos al final? Pues, Nunca, ¿tenías alguna... ¿Tenías preparada la página o algo? La que te comenté con el número, simplemente. ¿Cómo? La página que te dije que tendremos que tener dentro de la fiesta, en la que la gente podría poner un número. Sí, que... pues he hablado con Bernie y me ha dicho que lo que queréis es que la gente ponga directamente el número en la web que has hecho tú y que el tip aparezca en la web que has hecho tú, con lo cual tendrías que meterlo ahí. Ah, sí, pues yo pensaba que era al contrario, que utilizando, se suponía, la base de datos que tenemos de los registros, poder imprimir en la lista qué número tiene cada usuario para dárselo y luego simplemente que ellos simplemente metan su número y que al meterle se identifique que son ellos. Sí, pero como no vamos a tener 200 tips y vamos a hacerlo de mentira, ¿sabes? Ellos ponen un número entre el 1 y el 200 y les aparece un tip y ya está. Para eso no necesitamos nada con la base de datos. Sabemos que es de 1 a 200 y punto, ¿no? Es lo que hemos hablado antes. Sí, yo lo que pensaba era que viera el código fuente, pues que se... O sea, y lo metiera en la página, pues yo qué sé. Si podemos enviar alguna camiseta por haber sido tan friki de haber llegado hasta ahí, o alguna cosa así. Esa era mi idea del principio, pero vamos. Créeme, va a haber mucha gente que lo va a mirar. Muy friki. Gente muy friki hay en esa fiesta. Ya, bueno, pues en vez de una camiseta, una muñequera. O algo así, no sé. Pero si no, si queréis buscar eso, algún. Como no, eso, como dices que no va a haber los 200 tips, pues simplemente que muestre alguno en plan random, no sé, si esa es la idea, pues vale, si queréis lo subo yo a alguna página mía y lo... Es que deberías haber integrado dentro de ese HTML que se va a meter en los disquetes. Dices abajo del todo, o sea, que haya un cuadro de texto abajo que... Sí, sí. Y además que te lo saque con una alerta ahí, ¡zas! Pero sería, yo qué sé, al pinchar en algo, por ejemplo. Sí, que te al pinchar en algo te saque el formulario, te le desoculte y al enviar el número, pues te saque un tip aleatorio. Porque no vamos a tener 200, nos da igual que sea aleatorio o no. Vale. Pues ahora lo miro entonces. Y Willy, yo eso que vayas a hacer con la página, ¿qué hago? ¿Lo meto en el disquete y el tío pinchará en el disquete en ese HTML y se le carga tu página? Bueno, en principio sería entrar en el disquete y abrir la página. O sea, creo que no se puede cargar automáticamente desde el disquete que se cuando le metas abra el navegador. Así que sería entrar en el disquete y abrir el HTML. Que, bueno, voy a meter el HTML y el resto dentro de una carpeta para que hagas las dos cosas. Y supongo que dentro de la carpeta, pues nada, mostraré, o sea, habrá un archivo que mostrará todos los learning tips o algo así para sacarlos. Pero no sé, ahora lo miraré. Que se llame abreme.html. O sea que debería de haber una persona, un voluntario encargado de distribuir los disquetes, por ejemplo, y otro junto al ordenador que vaya metiendo. O sea, se supone que en ese ordenador va a ir metiendo cada uno su disquete, ¿no? Y abrirlo dentro del ordenador y asignarle el código y todo eso. No, en principio el código se supone que está en el propio disquete. O sea, en la pegatina del disquete. Yo lo que tenía pensado en un principio era eso. O sea, cuando sacáramos la lista de toda la gente que iba a ir a la fiesta, que ya tuvieran un número asignado. O sea, que realmente sepamos simplemente con meter el número que tiene el disquete, quién es la persona que lo ha metido. Básicamente por tener un registro de la gente friki que hay. Básicamente. Vale, el tema del streaming con la fiesta de París, mañana he quedado a hablar con William para ver cómo montarlo. Lo que me diga, ellos empiezan a las 8, creo, y tienen una charla de Tristán y una de Mitchell Baker. Así que después de eso podríamos conectar con ellos. ¿Y eso cómo lo haremos? ¿Por Skype o algo así? Pues no sé, es lo que voy a hablar mañana con William. Con lo cual a lo mejor necesitamos una webcam mejor que la de un portátil, no lo sé. Y posicionada en un sitio alto. Cuando estuvimos en el Flisol, los chicos lo estaban retransmitiendo en HTML5 con una cámara web a Latinoamérica. Les puedo mandar un correo para ver cómo lo hicieron, por si lo queremos transmitir en directo o algo. Sí, mándaselo. Pero de todas formas, ten en cuenta lo que dijeron en las estas de Mozilla, que con HTML5 realmente no puedes hacer un streaming real en directo, sino que lo que hace es que carga paulatinamente algo que se está transmitiendo. No sé, ya vi cómo funcionaba. Que además toca hacer una cosa para clase y sí, ese es el problema. Sabes que transmitir el vídeo es fácil, pero transmitirlo en directo para poder contestarnos, por ejemplo, no se podía hacer. De todas formas, lo que me diga mañana William, pues tal, pero sí que hay que tener en cuenta que vamos a necesitar a lo mejor una webcam que no sea una chusta y poderla poner en un sitio, porque en donde está la zona donde vamos a proyectar y hablar, Willy, no está más alta que el resto, ¿verdad? No, está todo a la misma altura, pero vamos, que sí que se podría medio colgar algo ahí, yo creo, o sea, la cámara se podría colgar ahí. La cuestión es que, o sea, se podría colgar para enfocar a la gente o para el que esté presentando. De las dos maneras se podría hacer. Que nos deje su Mac Mini David y le conectamos ahí. Es que una cámara, ¿sabes? Una cámara que por ejemplo sea en HD, de estas de grabación, no sé si se... Vamos, sé que hay, pero que tenga alguien realmente no creo. Es que luego, ¿sabes? El problema de eso es que tiene que haber una persona atenta de eso, que hay mucha gente y no se puede dejar así como así, eso ahí retransmitiendo, ¿sabes? No deja de ser una cámara que vale dinero y un portátil. Pues ya tenemos un voluntario más. Vale, sobre los portátiles por área, yo puedo llevar el mío para la presentación. Bernie dice que también puede llevar uno y esto, Inma creo que también ha dicho que podía llevar uno. Sí, yo también lo Sí, puedo yo traer. también. La cuestión, vamos a poner al final una zona de demos. ¿Una qué? Una zona de demos, o sea, para mostrar eso, HTML5 y cosas así. Sí. Pues como creo que ya te dije, ese ordenador preferiblemente tendría que tener Windows 7. Ah, pues Preferiblemente. mío, entonces. Por la aceleración gráfica y demás, por eso. Pues ya está, adjudicado. ¿Cuáles eran las cuatro áreas y quién estaba en cada área? Un poco de refrescar la memoria. Personalización, zona segura, zona universal y zona Join Mozilla. ¿En qué área estaba yo? En la segura, ¿verdad? Sí. Se supone que me iba a ayudar Willy con eso. Sí, ¿En qué eso. zona te toca ayudar? Eso fue hace mucho tiempo. En la segura, Willy, estábamos hablando. Vale. Vamos a poner las áreas abajo en programa actividades. Vamos a poner ya las áreas y la gente que está. Yo se supone que me iba a hacer cargo del área de universal. Pero bueno, al final lo que he conseguido sacar en claro ha sido una nube de palabras, que bueno, si habéis leído los correos la habréis visto, la he utilizado varias herramientas, pero al final creo que la mejor es la que se llama Wordlet o algo así, quiero recordar. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Quién iba a estar en la zona Únete Comunidad? Es que había algunas zonas que no tenía nadie asignado. Yo me quiero pedir esa zona, si me puedo escapar, Willy, de la zona segura. Vale, no, no hay problema. Si quieres ir a la zona esta de Join Mozilla. En personalización estaba Fer, ¿verdad? Sí. Voy a poner un poquito en cada zona podemos poner un poquito la descripción de lo que se va a hacer o lo que se tiene en mente. A lo mejor el merchandising deberíamos repartirle para que no esté todo en el mismo sitio, porque si no la gente solo va a ir a esa zona. Sí, o sea, eso hay que ponerlo uno en cada, o sea, diferentes cosas. Porque si lo ponemos en el mismo sitio, eso, van a aparecer todos allí. Y además, cada cosa en un sitio, para que haya que moverse. Es algo que podríamos añadir a la lista de tareas para que la hagan los voluntarios, ¿no? Distribuir todo lo que es el swap y todo eso, ¿no? Las cuatro zonas se pueden tener montadas durante, o sea, antes de la charla o durante la charla, o hay que montar después, Willy, en espacio, ¿cómo andamos ahí? No, hay de sobra. O sea, lo que dije que era como en ancho, 2/3 para las sillas, luego están las columnas y luego como hay como 1/3 o un poco menos de espacio para las mesas. O sea, que la parte es como un pasillo detrás de las columnas que hay suficiente espacio para poder poner las mesas antes, durante, o sea, que pueden estar ahí ya puestas, vamos. Vale, pues eso es una de las cosas que tienen que hacer ayudarnos los voluntarios a montar todo eso en esa parte, a ayudarnos a colocar los carteles de Bernie y demás. Vale, el portátil que tenga yo para la presentación le puedo utilizar también para el área de UNET. En principio solo tenemos un plasma, ¿verdad? Sí. Sea, que ahí es donde vamos a poner lo de los bits. Al principio, bueno, todo el rato, ¿no? Sí, todo el rato. Necesitamos un cacharro conexo. O sea, un ordenador para enchufar ahí. Sí, y yo no sé, ¿a vosotros os iba mal de verdad? ¿Os iba lento? No, a mí me iba bien. Era solo a Fer que tenía un problema con Linux, que se le subía todo al 100%. Yo mañana pruebo en la oficina en Linux, porque solo he probado ahora en Mac, pero vamos. Y el tema de las demos, ¿eso se proyectaría en alguna de las zonas o cómo haríamos eso? Pues no sé en qué zona debería de estar. ¿Cuál? ¿Lo de los tweets? Las demos. No, no, las demos. Ah, perdona. Pues las demos. Porque si la ubicamos en otro sitio, no sé, vamos a necesitar más recursos, ¿no? O sea, yo creo que lo ideal sería reubicar todo ese contenido visual, reubicarlo en cada una de las cuatro zonas, de forma que esté Porque todo ahí. el tema está en que en la zona segura a lo mejor es un poco aburrida y no hay mucho que contar y se puede contar a mayores lo de las demos, ¿sabes? Zona segura y demos. Vale, bien, no, no tengo problema de poner las demos. Sabes que en tu portátil va bien, ¿no? En Mac te va bien las demos y demás. Sí, van mejor en Windows 7, pero en Mac sí que van bien. De todas formas, voy a comprobarlas porque ayer estuve, cuando hicimos la charlita esta en el FliSol, sí que había alguna que se quedaba un poco pillada, pero no sé si era porque tenía muchas cosas abiertas y muchas pestañas y eso. Pero, por ejemplo, la del vuelo del navegador este se veía perfectamente. Pues esa es la que más caña da, yo creo. Bueno, pues entonces mi ordenador, si quiere, Willy, mi ordenador podía ir en la zona segura, mi portátil. Sí, sí que se podía poner ahí. Voy a intentar yo en el mío en Windows, porque es que el problema es que tampoco lo he probado nunca la salida de vídeo en Windows. O sea, la he probado en Mac solo. Supongo que no habrá ningún problema, pero vamos. Bueno, salida de vídeo, si no hace falta. Vale, en la zona de personalización, ¿qué es lo que dijo Fer que estaba preparando? Yo creo recordar que iba a hablar con alguien para hablar de complementos, pero no recuerdo muy bien con quién ni de qué. Pues hay que hacerle un ping a Fer para que nos diga. Vale, ultimando detalles del supercomputador del Bernie Willy, ¿eso queda algo pendiente o está todo controlado ya, más o menos? Está más o menos controlado, falta que Willy termine la tontería esta que hemos dicho de los códigos, me pase los archivos para yo meterlos en los disquetes y nada, y se haga la caja, ya está. Nada, eso va a estar, eso no hay problema. Vale, pues vamos a ver las cosas que tendrían que hacer los voluntarios. Vamos a pensar un poco las cosas que va a necesitar una persona desde que entra hasta que se sienta y hasta que se va, y así podemos sacar todas las cosas. Empezamos por nada más llegar, tiene que haber dos colas, prensa y la gente normal, y tiene que haber gente recibiéndoles. Claro, el tema es que necesitamos ahí unas mesas o algo. Supongo que el hotel eso sí que nos lo proporcionará. Sí, tendremos que tener impresos el listado de... Eso lo iba a hacer Inma, ¿verdad? Imprimir el listado de registrados. Sí, eso lo iba a hacer yo. Comprobarlo, darles el disquete. El martes deberíamos mandar también un correo a todo el mundo registrado con un recordatorio, ¿sabes? Para que... Habrá gente que se habrá registrado la semana pasada y ya ni se acuerda. Sí. Y a los voluntarios quizás también. O sea, a los voluntarios que... esta noche. Ah, vale. Voluntarios esta noche para no perder tiempo. ¿Y quién enviaría ese correo de recordatorio? Se puede enviar desde la cuenta, lo puede enviar desde la cuenta de eventos. Lo único que hay que redactar un textito de lo que queremos decirles. Si hay algo en concreto que nos interesa. Me refiero en general a los voluntarios, ahora vemos lo que les decimos. Entonces, como decía, desde que entramos tiene que haber dos mesas. En las dos mesas tiene que haber gente ayudando para con los rotuladores y demás, a poner su nombre, las cintas, a colgárselo. Entonces tiene que haber voluntarios para recibir a la gente. Sí, ¿y cuánto estimáis ahí? Dos tíos, como mucho, ¿no? Dos tíos por cada lado. O sea, dos para todo el mundo y uno para prensa. Sí, está bien así. Vamos, nosotros hemos hecho eventos de 800 personas y había dos azafatas para todos. O sea que... Ya, pero las azafatas tienen un plus que nosotros no podemos dar. Vale, entra la gente. Yo es que como no he visto el sitio, tampoco me lo imagino. Willy, desde que entras, ¿por dónde entras al hotel y por dónde llegas a la sala esta? Básicamente es entrar recepción, ir a la izquierda. Hay un patio, que es el patio que luego también tenemos para nosotros, que, bueno, tiene una cristalera y eso, y es al lado. Entonces, luego hay una especie de pequeño hall y ahí están las dos puertas de entrada. No sé si abrirán las dos o solo abrirán una. Yo diría de abrir solamente la de atrás, o sea, porque... Un cartelito, bueno, claro. Bernie, deberíamos imprimir un cartelito que ponga lo de Fiesta Firefox 4 Madrid y una flecha. Sí, para ponerlo en la calle también. Para ponerlo en el hall. Eso es lo que yo quería comentar. Podemos poner, porque el cartel que yo he pensado, ese va en el hall, pensando que nos iban a dejar ponerlo. Yo supongo que sí, vamos. Vale, le pongo una flechita. Si no, pues hay un tío de pies con el cartel, si no nos lo dejan poner, ¿sabes? Dentro de lo malo. Voluntario. Como los de compro oro, decís. Sí, sí. Vale, pero aparte de ese, ¿queréis otro? Que estaría bien meter otro en la calle. Sí. Vale. De hecho, en el hall debería haber un voluntario, de todas, por si acaso. Pues sí, mira, además, podemos hacer que cuando el tío entre, no se le dé el disquete y que sea ese voluntario el que dé los disquetes y le guíe hacia donde está la fiesta. Sí, como guías a una masa de gente. Joder, pues mira, por aquí. Quiero decir, el tío del hall solo tendría que indicar, sí, pasad por aquí, tal. Y luego ya se encuentra en la mesa la gente que le da los disquetes y demás. A ver, no tiene pérdida. O sea, es entrar, es una entrada bastante grande. Supongo que ahí podemos poner, o sea, es entrar y de la recepción. Entonces, ahí yo creo que no hay ningún problema de poner un cartel diciendo es hacia la izquierda. Y en la propia, y en la izquierda es el patio. Y en el patio ya no tiene pérdida porque ahí también se puede poner otra cosa que, o el póster, ¿sabes? Porque, como dijo Fran, el patio lo tenemos también para nosotros. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema de que podamos poner eso, un cartel colgando o algo así. Y creo recordar que el propio hotel tenía como un pequeño estandarte póster de estos de media altura para poner algo. O sea que yo creo que no hay problema de ponerlo ahí. Para indicar, vamos, que con dos pósters para indicar vale. Vale, a mí me parece importante el de la puerta de la fiesta para que sepan que hay un... lo del Twitter, ¿sabes? Que nada más entrar lo leas y decir, coño, que aquí se tuitea. Aunque ya lo sepan, ¿sabes? ¿Qué propones poner entonces? No, no, el diseño que os mandé ayer, creo que fue, o ya no sé cuándo fue. Que dice fiesta Fars for Madrid, ven, celebra con nosotros, únete, no sé qué. Y pone, comenta en directo FX4 Madrid y el logo de Twitter. Sí. Vale, pues estamos dentro. Vale, entran los tíos, tal, están las sillas, se van sentando en las sillas. Sí, lo que pasa es que no es como organizarán el sitio, ¿sabes? Porque tiene como... son dos salas que son simétricas, entonces no sé si lo organizarán con... entrando hacia la derecha sería el lugar más alejado, o hacia la izquierda, que sería el lugar más cercano donde poner el proyector y demás. Entonces no sé hacia qué lado lo harán. Eso también habría que verlo, porque si lo hacen hacia el lado izquierdo... Ya, pero digo, el chico de presentaciones, o sea, perdón, el de audiovisuales, no sé cómo lo querrá poner. No sé si habrá hablado con Fran de algo de eso. De hecho, deberíamos también hablar con el de audiovisuales hoy para citarle también a la hora que vayamos nosotros. Oye, ¿y el de audiovisuales este no podría hacernos el vídeo? Es que el de audiovisuales se supone que está controlando que todo funcione. Pero claro, si está funcionando, está funcionando. No, pero creo que vaya que disponer de material, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, debería tener una cámara por algún sitio, ¿no? Por eso, porque él a lo mejor es el que nos puede dejar la cámara. Ya no subiría el presupuesto mayores. Sí, pero si no encontramos a nadie que tenga una cámara y no podemos filmar. Ya. Es que es una putada. No sé, sería cuestión de preguntar. Porque, por ejemplo, en el Teatro Lara fue genial la fiesta, estuvo muy bien, pero nadie lo grabó en vídeo. Es que hubiera quedado un documento gráfico muy bonito de todo lo que hicimos. Claro, no solo una cámara, sino echar fotos y, ¿no? Luego sí, se supone que vamos a subir. Sí, fotos a la gente a la saco, porque eso sí que pasó en el Teatro Lara. Hay mucha gente que va con su cámara y hace fotos, porque a todos los eventos que va lleva cámara. Pero lo de vídeo casi nadie hace y no sé, es mucho mejor. Hombre, a malas, mi compañero de piso estudia audiovisuales, lo que pasa es que la cámara que tiene es una puta mierda, de estas de que graba 300x200. No sé si él podrá conseguir alguna en la facultad, que creo que sí que dejan, o tiene algún conocido, ¿sabes? Pero él sí que podría grabarnos así algo. Está en Valladolid, mañana cuando venga se lo digo. Pues sí, díselo. Vale, entonces entran, se sientan, las sillas estarán puestas en modo teatro para que entre más gente y la gente se va sentando. Como hemos citado a la gente y media, es media hora hasta las 8 que empiece. Vamos a suponer, como siempre, que hay retrasos, ¿vale? Entonces empezamos a las 8 y algo, tal. Vale, pues empieza la charla, bueno, presentación. Hablaré con Pascal para ver que me defina qué es de lo que va a hablar él y enlazarlo con la charla que tengo yo medio y hacerlo conjunto, como me diga él. 20 minutos, media hora, turno de preguntas. Ahí vamos a necesitar, tenemos tres micrófonos, ¿verdad? Uno para la persona que está hablando y dos para inalámbricos, creo recordar, ¿no? Sí, me suena que dijo eso, Fran. Vale, pues necesitamos dos voluntarios para mover los micros entre el público. Hacen las preguntas, se contesta, pim, pam, pum, pim, pam, y al final se dice, vale, ahora vamos a retirar las sillas y vamos a abrir las cuatro zonas, en las cuales podéis conocer todo lo que es Mozilla en diferentes tal. Bueno, antes de eso, antes de que termine la charla, la gente ya tiene que haber preparado Es que no sé cómo sería mejor, si que la comida ya estuviese lista en ese momento o que estuviese justo un poco después, que diéramos, por ejemplo, cuarto de hora para que la gente se acerque a las zonas y no sé qué, pero les avisamos antes diciéndoles, en 20 minutos os podéis ir acercando a las zonas, tal, para irlas conociendo. En 20 minutos serviremos unas pizzas y refrescos y no sé qué. ¿Cómo lo veis? Yo lo de las pizzas supongo que sí será así, pero la bebida, por lo que dijo Fran de lo de los camareros, para mí que van a ir, pues eso, andando por ahí los camareros con su bandejita y con Coca-Cola, cerveza o lo que sea. No hay Ahí. una barra entonces. Yo creo que no, tiene pinta de eso, ¿eh? No, no, nos dijo que el catering era eso, que los camareros que iban andando repartiendo las cosillas. Y el tema de las pizzas, pues eso sí que se monta en 5 minutos, ¿sabes? Encima de las áreas. Como reclamo, ¿verdad? Yo pondría las pizzas en cada una de las 4 áreas y la bebida también, de forma que la gente tenga que ir dando vueltas, rotando por el sitio de un espacio a otro. O sea, yo en el momento en que acaba la charla, yo continuaría, o sea, que no haya ahí un parón ahí de venga, y ahora pasar, o sea, como que está todo muy dirigido y hay que ir orientando a la gente, sino que en ese momento empieza la fiesta y todo es simultáneo. Lo que pasa que, no sé, en la zona donde vaya a haber alguna charla o algún tipo así de información más precisa que necesite atención, no sé, por ejemplo, en el caso de Fer, que va a hacer lo de los add-ons, pues la verdad que no sé. No sé cómo sería eso, pero yo creo que lo mejor es que empiece, o sea, que no haya un parón ahí de decir, venga, ahora vamos a hacer esto, ahora lo otro, que todo fluya. También hay que ver cuánto tiempo vamos a dedicar al tema de las charlas, porque ten en cuenta, la gente va a empezar a comer como animales, se van a terminar la comida Joder, tío. y la bebida. Sí, digo como animales porque ya es experiencia de otras veces, o sea, saco la gente. ¿Qué pasa? ¿La gente no come en 2 días para ir a la fiesta de Farfus o qué? De hecho, yo vi señoras que se lo guardaban en un tupper para luego. El tema está en que en cuanto se acabe la comida, ¿sabes? Si no les interesa una mierda, las 4 áreas se van a pirar. Depende también de la hora que sea y de lo tarde que se nos haya hecho. Entonces, hay que hacer de alguna forma fomentar que la gente se quede alrededor de las áreas comentando y hablando, ¿sabes? Y que no parezca que la fiesta ha acabado cuando se acaba la comida. Hombre, yo no sé lo que tardan 200 personas en comerse no sé cuántas pizzas, pero Poco, muy poco. muy poco. Y luego Son si como los patos, ni camareros, mastican. De todas maneras, ahí si tenemos la los camareros opción. van a estar circulando por ahí. Tenemos la opción de aprovecharnos de esos camareros también, o sea, que racionalicen la comida. O sea, Claro. además de que haya en algunas áreas cosas y tal, pero que también saquemos más, ¿sabes? Y no sea todo, venga, ala, a comer y os podéis ir. Sí, o sea Evidentemente que no vamos a poner todo de golpe. claro, eso iba a decir. La otra vez es lo que hicimos, sacamos todo y la gente. ¡Ah! No, por eso, a lo mejor sacar una primera hornada de cosas bueno, si solo va a haber pizza, pues nada, las primeras y luego unas poquitas más y luego otras poquitas más. Y Sí, cuando eso hay llega que la gente, medirlo bien. ¿eh? Hay que medirlo bien eso para que la gente se quede. Hombre, Y también tampoco hay va a que medir cuestión de muy bien qué se les va a mantener. decir para que tengan la impresión esa. O sea, una vez que termina la charla, hay que decirles algo para que les quede muy claro que se tienen que ir acercando a las áreas donde tenemos merchandising y demás, y vamos a ir sacando unas pizzas para que la gente vaya comiendo y tal. No sé, se me ocurre pues eso, que para cerrar la charla digáis algo así como, bueno, pues ya después de, o sea, que sea todo súper natural. Bueno, pues ya después de este rollo, ahora ya llega la hora de celebrarlo. Que sepáis que pues eso, que estamos aquí toda la noche y que tendremos comida y bebida toda la noche y podréis disfrutar pues, de merchandising, de las demos, de un montón de cosas y que lo paséis bien. Punto. O sea, no sé. Sí, eso hay que pensarlo y decirlo bien para que la gente tenga esa impresión y no de, bueno, hemos venido a una charla, comemos y nos piramos. Bueno, el postre ese que hay por ahí el menú del día, eso está bien también, ¿no? Yo creo que es bastante explícito lo que explica, ¿no? El menú del día, pues son las 4 áreas y que se acerquen allí. Yo creo que en el momento en que, aparte del contenido de cada zona, se coloque merchandising y bueno, algo de bebida, de comida, la gente se va acercando, luego la música también. La gente al principio estará un poco tal vez cohibida o no sabrá muy bien, pero yo creo que poco a poco, en cuestión de media hora, la gente ya estará. Alcohol, necesitamos ambientada. Alcohol. Sí, nada de Coca-Cola. Y no sé cuánto tiempo estimáis que va a durar esto, porque, bueno, hemos dicho, empezamos a 7:30, pero bueno, siempre vamos a empezar un poco más tarde, a las 8. Son dos charlas. Bueno, al final, ¿los patrocinadores van a dar charla o no? ¿Qué sí, patrocinadores? Que hay patrocinadores. No tenemos patrocinadores. No, el hombre este que me habló conmigo y me dijo lo de los 1.000 euros y tal, el viernes se rajó totalmente. Se rajó. Bueno, pues entonces dos charlas, que entre la charla, pregunta y demás, pues son una hora, o sea, estamos hablando ya de las 9, ¿no? Hombre, yo espero que la charla no dure mucho más allá de las 9 menos 25. De hecho, habría que controlar mucho los tiempos, porque la otra vez empezamos tarde y como hablaron varias personas, que fueron tres charlas, presentación y final, pues fuimos alargando, y había que estar muy atento de la persona que estaba hablando y diciéndole los tiempos, de 5 minutos, 2 minutos, tal. Bueno, la gente también se aburre, o sea, le parece bien lo que hay, pero si es una charla larga, se aburre. Con lo cual, si la charla es de media hora y la media hora incluye la presentación, el final y dos personas diferentes hablando, pues hace bastante más ameno. Sí, sí, yo a la charla no le dedicaría más de una hora, o sea, 45 minutos, una hora máximo, a las dos. Porque más allá de eso, la gente, es cierto, ¿no? Va a perder el interés y la atención. Con lo cual, yo creo que... Te quería proponer una cosa, que a lo mejor... Bueno, habla con Pascal a ver qué idea tiene él, pero de hacer algo simpático, tío, y que estéis los dos a la vez haciendo la charla como si fuese un diálogo entre vosotros, ¿sabes? Por no hacer la típica charla de no sé qué tal, que es lo que tú dices, que al final te aburres y te duermes ahí. Pues sí, a ver cómo me coordino con Pascal. Él llegaba de Estados Unidos hoy, ha dicho que a lo mejor se podía conectar ahora, última hora, pero si no, mañana hablo con él. El tema es que tendríamos que haber quedado Pascal y yo antes para preparar todo eso. Que bueno, si vamos unas horas antes y tenemos voluntarios para montar todo y no lo tenemos que hacer nosotros, pues quizás sí que pueda estar con Pascal preparando la charla. No, que es una idea, ¿eh? O sea, hacerlo como queráis, pero que estaría bien... Pues, no, sí, me gusta. Innovar un poquito ahí. He puesto un voluntario para controlar los tiempos de los ponentes, que puede ser cualquiera de nosotros también, ¿sabes? Oye, yo es que no tengo nada asignado, ¿sabes? O sea, que conmigo contar para todo lo que queráis. No, si al final nos va a tocar hacer a todos un poco de todo, porque a menos que haya 1.000 voluntarios y que estén muy controlados... Ah, tiene que haber una persona encargada de dar instrucciones a los voluntarios. Willy, ¿no te he entendido? Que ya me encargo yo como buen dictador, si queréis. Vale, pues ponte arriba con coordinar voluntarios en el evento, Willy. El típico que dice, esa flor más arriba. No, está quedando muy mal. Ponme un poco más de luz a la novia. Eso mismo. Tienes que ir vestido de rosa, lo sabes. Y creo que te voy a llevar pulserita también. Los Casio rosas que se están poniendo de moda. Están guapísimos. Vale, pues Willy encargado de coordinar a los voluntarios. Aunque bueno, cuando quedemos a primera hora vamos a estar todos ahí, vamos a hacer un poco de reunión entre todos de qué se va a hacer y cómo se va a repartir las cosas, pero que Willy se encargue de eso. Tema de los disquetes, ¿eso quién lo distribuye? ¿Los voluntarios que están en la mesa, ¿no? En recepción. Sí. Bueno, eso me imagino que el mismo día se le dará instrucciones sobre cómo tiene que hacerlo y todo eso, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, en programa podríamos poner más o menos ya horas aproximadas de que queremos. Voy a modificar un poquillo. Y otra cosa respecto a pantallas y cuántas pantallas exactamente tenemos. Hemos dicho una para todo lo que es el streaming de Twitter. Y ya, yo creo que no hay ninguna más. Y ya está. Sí, el proyector. Altavoces, mesa de mezclas y eso, pero yo que yo sepa solamente había una pantalla, porque dijo Frank que si no se subía mucho pedir más pantallas. He apuntado un voluntario para apuntar las preguntas de Twitter, porque a lo mejor sí que hay gente que pregunta por ahí. Y... Sí, efectivamente. Y el streaming de París, eso me imagino que se hace también a través de la misma pantalla, ¿no? Que Twitter. Sí, lo podemos con el proyector, de hecho. Vale, sí, vale. Yo creo que es mejor el proyector. Luego la pantalla simplemente para Twitter, y quizás si hay alguna cosa que de repente nos resulte interesante, pues también. Por cierto, habría que poner el vídeo que sale Guillermo Movia hablando sobre qué es Mozilla, el que está traducido, que está bastante bien para ponerle la pantalla principal. Sí, de hecho, durante la presentación, mi idea es meter algún vídeo cortito de estos que hay. Sobre todo, a lo mejor al principio, meter un vídeo que esté guapo de los que hemos traducido o el que sea así un poco más representativo de. No, que estoy pensando que a lo Ese mejor en la zona de Join podría estar el vídeo que hemos hecho, ¿no? Como mira lo que puedes hacer si colaboras con la comunidad. ¿cuál de todos? El que todavía están cerrando en Cemoga. Ya, es que ese debería ser el inicial, macho. Es que si ese está muy guapo, habría que ponerle de inicial. De la, antes de la charla, boom. Pero Dani, tú sí que lo has visto, ¿no? Como está ya terminado casi. Sí. Y Ma también. No, el vídeo está bien, ¿eh? Sí, el vídeo está chulo. Son muñequitos. Sí. Con la locución y tal, está chulo, ¿eh? Está chulo el vídeo. Pues yo creo que ese, precharla. Bienvenidos tal, y antes de la charla ponemos ese e iniciamos, boom, la charla. También deberíais poner en la presentación la foto esta de Whistler, en la que salimos los 600 que hay ahí, vestidos de sarasas. ¿Cuál? ¿Qué foto era? No, una foto que tenemos de cuando estuvimos en Canadá, que salimos todos los que fuimos, que salimos en una foto inmensa, que salimos como 500 o 600 o algo así. Simplemente para mostrar a la comunidad. Sí, muy bien. Yo creo que pongáis también una que vi, me parece que fue a través de Twitter, no recuerdo. Que me parece que era nuqueador, tenía así como una boa blanca, con un sombrero y unas gafas oscuras, o sea, estaba ya todo, ya totalmente, ya despiporre No, ese total. no era yo y no puedes demostrarlo. Yo quiero que pongáis esa foto en la entrada en la entrada del evento. Claro, a tamaño real. ¿Qué es Mozilla esto? Actúo como testigo para decir que es él, ¿eh? Claro que sí, porque la gente cuando vea esa foto se va a motivar a decir, yo por favor quiero pertenecer a esta comunidad ya. Y entonces Pero vais la foto que sale es. directamente a Join Mozilla. La foto que sale con Tesser y con William, los tres ahí mano a mano. Ay, ay, ay, esa. A ver, he puesto más o menos horas aproximadas, pero siempre se va de las manos. Hombre, es que lo que podemos hacer ahora que estoy pensando es que en el proyector podemos ir cambiando, que por un lado aparezca primero durante un ratito los twitters, durante otro ratito una galería de imágenes, ¿no? Sí. Sí. O sea, si solo tenemos una pantalla, tenemos que ver cómo vamos a ir secuenciando todo lo Tenemos que queremos dos, que se el proyecte. plasma y la de proyección. Vale. En cualquier caso, hay que ver, ¿no? Qué contenido va por un lado, cuál por otro y cómo se secuencia. La de Twitter, obviamente, por la pantalla pequeña, pero la grande, cuando ya hayamos terminado, ¿tenéis alguna idea de qué poner? Vídeos, tío, todos los vídeos que hemos traducido, de todo tipo, todo lo que hemos hecho en Universal Subtitles. Yo es que sería más elegir fotos en vez de vídeo, porque el vídeo del programa. Ah, bueno, sí, vale, pero se subtitula y el audio que sea música, sin más. Claro, ambas cosas, tío. Vídeos y un poquito de fotos, un carrusel de fotos. Otra vez otro vídeo, otro carrusel de fotos. Claro, eso lo tiene que estar controlando alguien, a menos que hagamos una web que lo automatice. Que yo, por ejemplo, de todo lo que hemos subtitulado, el de Firefox Sync, por ejemplo, eso lo pondría en la zona segura, porque creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Y en la zona común, digamos, pues pondría el que es Mozilla, el del manifiesto también, Mozilla es un navegador diferente, ese también, ¿sabes? Algo así de contenido más general, el que va a hacer o está terminando ya Cemoga, todo eso lo pondría en el espacio común. No sé, ya que no me acuerdo cuál es, hemos traducido. Tradujimos otro de mobile, ¿no? Ah, sí. Sí, el de Firefox 4 Mobile, el de que es Mozilla, el de Sync, Y el tenemos de cuantos. complementos para Firefox Mobile. Creo que hay dos además sobre qué es Mozilla que hemos traducido. Sí, está que es Mozilla. Mozilla es un navegador diferente. O sea, Mozilla y Firefox es un navegador diferente. El de Firefox Sync. Y luego hay dos de Firefox para móviles. Y uno de ellos de complementos. Cinco en total. Entonces yo creo que eso es muy interesante para ponerlo. Pues en la zona o la zona común. Y luego las demos, pues yo también les sacaría mucho partido porque es que algunas son muy chulas, ¿no? Para proyectarlas también en el espacio general, me refiero. Es que el tema del streaming con París, posiblemente le tendríamos que hacer después de la charla y las preguntas, pero es que para controlar los tiempos va a estar jodida la cosa. Ellos empiezan a las 8 y tienen dos charlas, Tristán y Mitchell, con lo cual Deberían terminar, porque empiezan a la vez que nosotros, a las 8 realmente. Hablaré con William, pero deberían terminar más o menos a la misma hora que nosotros. O sea, pues vamos a hacer una conexión con la fiesta de París. Saludamos, tal, no sé qué, y lo podemos dejar ahí incluso. De todas formas, mañana a ver qué me cuenta William. Estoy presuponiendo que tenemos conexión a internet que solo vamos a utilizar nosotros para que no sobrecargue la gente la red, ¿no, Willy? Nos dijeron que podrían ponerla. No sé si Fran habrá dicho que sí, que la pongan. Pero, o sea, teníamos, en principio, la por defecto utilizaba la del hotel, sin más. Pero que podían llegar hasta una línea, no sé si era de 6 o 10 megas, aparte para nosotros. Pero ya te digo, no sé si Fran habrá dicho que sí o que no. La tendríamos que tener nosotros en exclusiva para el tema de que el streaming vaya bien. Sí, sabiendo que hay streaming, sí. Estoy intentando ajustar los tiempos para que no se nos vaya de madre, pero... Es que incluso estoy pensando que podamos decir cuando se cierre la charla, decir, bueno, que sepa, imagínate que no somos capaces de coordinarnos con París, de que digamos, bueno, que conectaremos dentro de un ratito con París, allí están celebrando también, no sé, o sea, que es otra forma de llamar para que la peña no se vaya, porque Sí. yo creo que te llamaría la atención ver eso, vamos. Sí, eso, además, yo creo que a lo mejor es mejor idea porque coordinar exactamente el momento, podemos decir que pasamos a lo de las zonas y tal y añadimos, y conectaremos en un rato con la fiesta de Firefox en París. Me gusta más esa idea, sí, me gusta mucho. De hecho, habría que escribir lo que se va a decir para que quede bien. Vale, yo os hago una propuesta esta semana. Mira, ahí te dejo un espacio donde pone inicio de zonas, debajo de Ponente Pascal. Ok. Necesitaba un voluntario para que haga de maestro de ceremonias, ¿no? Sí, bueno, eso lo puedo hacer yo, Pascal, perfectamente. Vale. Hubiera molado tener el disfraz de Firefox, macho. Es que da muchísimo juego. Tronco, y no podemos conseguir eso, no me lo puedo creer. Joder, es que sí, supongo que lo usarán en París. Sí, lo utilizarán ellos allí. Esa es la putada. Pero solo hay uno, ¿o qué? Yo creo que Yo sí. creo que sí. Porque Sí, yo creo que sí. Pascal viene de Estados Unidos o va a parar en París. No, no viene a París. De hecho, esta no, hoy llegaba a París, ya debería estar en París, ¿no? Yo voy a volver a escribir a William para el tema de las camisetas, porque dijo que sí, pero para ver cómo. Deberíamos tener un identificador para los voluntarios, que se les puede identificar de forma fácil, que son voluntarios. Claro, pues lo que dijo Bernie, que hubiera camisetas, o sea, que tuviéramos camisetas específicamente para nosotros y para los voluntarios, ¿sabes? Porque si no, ¿qué tenemos? Vamos a poner un peto fluorescente para que vean realmente que sean ellos. Es que una pegatina tampoco me parece que sea muy en condiciones. Porque en el Porque en swag el no swag viene no viene algo que se vea bien. Hay mochilas de estas de Firefox, pero obviamente no van a llevar una mochila todo el rato. Una muñequera. Hombre, hay tatuajes que se tatúan todo el brazo con los de Firefox. Esa podría ser otra, ¿eh? No hay power balance. No hay nada, no hay una puta mierda. Así de claro. Joder, pues sí que habría que buscar una forma de poderles identificar a los voluntarios, macho, es indispensable. Una gorrita. Si cogemos una Y, gorra por y ejemplo, una las mochilas y pegatina. todo eso no las vamos a dejar para que la gente las coja. O sea, habría que sortearlas o algo, ¿no? Sí, las cosas que hicimos así. Pues esa es una buena forma de. Todos los que hagáis comentarios en Twitter, al final de la fiesta, sorteo y ya se quedan todos. En la fiesta de Genome, en la presentación, hicieron más o menos eso. O sea, dieron unos números y luego hicieron un sorteo de 3 camisetas. O sea, la cuestión es que tenía camisetas. Nosotros no sabemos si te vas a tener algo en condiciones para poder dar. Porque dar unos tatuajes o unas muñequeras no creo que mucha gente le resulte atractivo quedarse por eso. No, pero las mochilas, ¿cómo son? ¿Son cutres también o qué? Sí, son mochilillas de estas de plastiquillo, que, ¿sabes? Que son de como de cordones. Y pone Firefox, creo que era. Me parece que sí. En naranjita, vamos, nada del otro mundo. Era bastante cutre, bastante cutre. ¿Y pegatinas y todo eso hay? No, pegatinas, que es lo que más pide la gente, tampoco hay. Qué fuerte, Tampoco, tío. vaya mierda. Qué fuerte, pero ¿qué mierda de swag es ese? Es el peor swag de la historia. Que lo que le dije a Fer, que es que lo han mandado, no lo han mandado Mozilla, lo ha mandado una empresa, ¿sabes? O sea, y dentro de eso hay 8 paquetes que son estándares. O sea, no sé cuándo le llegó a BIM, cómo llegó todo dentro. Pero es que aquí son 8 paquetes y en cada paquete hay unas cosas. O sea, son 8 paquetes iguales. Pues claro. Dentro de una bolsita aparecen 20 tatuajes y hay, pues eso, 80 muñequeras en total, ¿sabes? Es como... No, 80 no, miento. Hay 160 muñequeras. Dios. Oye, ¿y si preparamos una especie así como de kit del buen mochilero con una pequeña representación de cada artículo? Así como una bolsita o... No sé, ¿cuántas mochilas dices que hay, Willy? ¿Cuál? ¿En qué dices, perdón? Mochilas. ¿Cuántas mochilas hay? 8. 8 paquetes, 8 mochilas. Horror. No sé, yo había pensado pues hacer como pequeños paquetitos o así un kit con una muñequera, un tatuaje, un no sé qué, ¿sabes? Y repartirlo entre la gente, no sé. Rifándolo, por supuesto. Eso no se lo va a mal a cualquiera. Pero hay 24 pósteres, miento, 21, porque di el otro día en el FreeSol, llevé simplemente 3. Y muñequeras también llevé, y chapas, eso. Creo que las dejamos ahí todas. O sea que hay menos muñequeras, en vez de 160 y 140. Pero vamos, que supongo que no daremos todas. Si vamos a sortear a la gente que comente en Twitter, ¿cómo lo vamos a hacer? Están apuntados, ¿no? Se supone. Hay un voluntario que está apuntando. O David, que nos haga un script, que vaya mirando todos los FX4 Madrid y que saque los nombres de usuario, por ejemplo. ¿Y si escribe alguien de fuera, que no esté en la fiesta? Pues se sortea, y si no está ya, pues se sortea al siguiente, y así nos quitamos de líos. De hecho, a mí me gustaría hacer algo con los usuarios de Twitter que han rellenado la página de la gente que se ha registrado, como sacar una especie de muro con todos los avatares de la gente. ¿Eso hay alguna aplicación que lo hace? Que yo le doy los nombres de usuario y me saco un muro. Sí, sí, sí. Bueno, muro no, lo que hay es mogollón de estas de... Bueno, yo vi una que le pones... Pero yo no sé si era por... No, le tenías que decir un nombre de usuario y te decía a todos sus seguidores y salían todos ahí con una pancartita de... como si fueran unos soldados que van siguiendo un caminito y tal, pero no era para poner cualquier usuario. Voy a preguntar en la lista, a ver. ¿Y el tema de la recogida y limpieza se encarga el hotel o nos encargamos nosotros? Supongo que se encargarán ellos, básicamente porque son 800 euros de alquiler, digo yo, vamos. Hombre, por lo que van a cobrar ya pueden limpiar el local, ¿no? Vamos, digo yo, que menos. Normalmente sí es así, ¿eh? Tú te llevas tus cosas, recoges ahí y hasta luego. Otra cosa es que, bueno, no sé, que ayudemos un poco, no sé, ya veremos. Bueno, entonces, ¿quién va a ser el DJ? ¿Eso se va a encargar también un voluntario? Sí, lo he puesto, un voluntario que se encargue de la música. No ha puesto eso. Aunque se podría poner en el reproductor los álbumes esos aleatorios y ya está, pero no estaría mal que alguien estuviese responsable por si falla. Aunque sí, a lo mejor el tío de multimedia se encarga de ello. Es que algo iba a hacer el tío de multimedia. Se beba, queda ese tío allí a controlarlo. Bueno, de todas formas, tenemos como unos 20, 23 voluntarios, aunque alguno no está confirmado, pero bueno, 23 voluntarios. O sea que 10. Hay que darle tarea a cada uno, ¿no? Cuenta 10, no van a ir todos, por mucho que se haya apuntado. Bueno, ya. Sí, eso sí es cierto. Bueno, pues 10. 10 más nosotros, o sea que somos unos 15, 16. ¿Y a esos chicos a qué hora le citamos? ¿6:30? ¿Una hora antes? No, antes, tío. Hay que citarles a la hora que vayamos nosotros. El cuarto de hora después de que lleguemos nosotros tienen que estar allí. Yo creo que deberíamos esperar por lo menos media hora desde que estemos nosotros, pero básicamente porque lleguemos, veamos el sitio y digamos, vale, pues esto vamos a ponerlo así o asado. Es no que lleguen y que se tiren media hora sin hacer nada, sino que ya más o menos tengamos todo decidido y cuando lleguen ellos que ya nos empiecen a ayudar a mover las cosas. Vale, entonces ya de paso quedamos a una hora para estar allí. ¿Al final le vamos a ir a comer o no? Espera, voy a mirar a qué hora llego yo. ¿Tú podrías también, Willy, comer? Sí. Yo tengo clase por la tarde y obviamente no voy a ir. O sea que yo para comer no hay ningún problema. Yo llego a Chamartín a las 4 menos 20, ¿vale? Entonces si comemos por ahí algo rápido y en lo que tardemos en comer y ya vamos directamente al hotel. O sea, ponte que en el hotel estamos a las 4 y media. No creo, vamos. Más. Yo por lo menos diría a las 5, 5 y media, ¿eh? A ver, podríamos estar a las 5... 6, 7:30, 2 horas y media para prepararlo todo, ¿está bien? Yo creo que sí, porque... 5, citamos a la gente a las 5:30, voluntarios. Vale, bien, porque además podemos ir hablándolo por la comida, las cosas que vamos a hacer o cómo organizamos un poco más. Sí, 5:30 me parece que está bien. Pues lo voy a cambiar aquí. Entonces, ¿Imprimo la lista de asistentes ya? ¿Ahora? No, no, no. ¿O la lista de asistentes hay que esperar hasta el miércoles por la tarde-noche? Vale. El tema está en que ahora lo que tenemos que sacar es la lista de voluntarios. Eso sí que ya hay que hacerlo. Porque les tenemos que ahora escribir un correo tipo citándoles a las 5:30. Mm. En el filtro puedes filtrar por voluntarios. No he puesto nada para exportar, pero copypasteando en una hoja de cálculo debería sacarlo bien. Porque desde aquí no se puede enviar. Seleccionando los nombres no se puede enviar un correo desde aquí, ¿no? O sea, no se puede... Sí, lo hubiera programado, si hubiera programado algo para hacerlo, sí se podría hacer, pero no he hecho nada de eso. De hecho, porque pensé que es mejor luego enviarlo con la cuenta de eventos, con el texto que queramos y demás. Y meterlo aquí implica que, bueno, sí, se podría hacer con un campo abierto de texto y demás, pero vamos, lo que hay que hacer ahora es redactar un texto para los voluntarios. Y luego yo lo puedo enviar, por ejemplo, con la cuenta de eventos @. ¿Quién se encarga de redactar este textillo? Venga, yo. Vale, pues ten en cuenta eso, la hora, y hay que sacar todas las tareas que queremos hacer para que lo tengan en mente, por si tienen alguna idea, oye, y nos pueden decir, ah, pues mira, yo no tengo problema tal y te llevo una cámara, por ejemplo, lo que sea. No sé, un texto corto, ¿no? Tampoco hace falta muchas florituras, ¿no? Al grano y punto, ¿no? Sí. Vale, si me perdonáis, cuarto de hora que ceno y vuelvo, ¿vale? Vale.